Vale, a ver, ¿qué pregunta le hacemos? A ver, ¿cuántos años tiene más o menos tu hermano? No, ¿quién eres? Sí, Tobías. Eres Tobías, me cago en tu puta. Ah, no, es tu hermano. ¿Tienes una voz? ¿Qué es esto? Queda tu hermano. Vale, Tobías. ¿Más o menos cuántos años tiene, más o menos? 24, vale. ¿Tienes? Sí, menos 24. Bueno, pues igual no la sabe la respuesta, pero el grupo del que vamos a sortear el CD tiene integrantes, eran gente que vivía toda en Zaragoza en su momento y alguna aún sigue viviendo, y luego han tocado en varios grupos, en muchos, tanto aquí en Zaragoza como de fuera de Zaragoza. Dinos el nombre de alguno de los grupos que han tocado. No tengo la más mínima idea. Joder, ¿no te sale el nombre de ningún grupo de Zaragoza o qué? Ni uno solo, Tobías, en serio. A ver, uno sí que se sabe. Atorrac. Esta es la Z, ¿qué tienes que ser? Criptoparásito. Bien. Se lo damos por haber contestado bien a la pregunta de Amets y por haber llamado muy rápidamente, nada más que hemos dicho. Tal cual. ¿Te has puesto alarma o qué? Seguramente. No. Hay que aclarar una cosa, es un poco de publicidad engañosa, porque el CD es el de Plaga, pero es el libreto solo, el CD no... O sea, es que solo tengo una copia del libreto, tengo varias copias en casa, por una historia muy larga que no viene al caso. Y el CD en sí lo tengo en casa, entonces el CD ya te lo grabaré cuando pueda, pero el libreto... Cuidado, no vengas, que igual te hace un programa entero para ti. ¿A quién quieres ver a Zatorra que se lo dé para que te lo dé? Elena, que quedo con ella luego. Vale, vale. Pues hala. Tiene... Bueno, es un CD. Vamos a hablar un poco de... Vamos a hablar un poco de él para la gente que se lo quiera. Yo creo que estará difícil de encontrar por internet, pero bueno. Es de grabado en el 2008. Tocaba en Plaga, tocaban Dani, Juan, María, Pablo Basso y Víctor. Y bueno, el CD está guapísimo y además tiene en el libreto tiene unas recetas, unas receticas veganas, sí. Además. Así que... ¡Qué suerte! Así que eso, ahí te lo llevas. Toma, vale. Pues eso, Tobías, nos vemos esta tarde. Yo vale. Te lo entrego con mucho gusto. Bueno, pues para empezar, Tobías, muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a dejar que hoy tenemos mucha plancha aquí en el programa, ¿vale? Hasta luego. Vale. Adiós, Tobías. Venga, hasta luego. Te queremos, Tobías. Es el atorraco número uno, hay sí. Que sí. Pues guay. Pues os tendrá, si es verdad que es el atorraco número uno, os tendrá que cocinar alguna de las dos o tres recetas que hay ahí. Sí, estaría bien, sí. Estaría bien. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar con un... Se me adelantó el Sanz, el de Lenguaje Abierto de Radio La Granja, una radio colega de Radio Topo. Se me adelantó a poner al grupo que vamos a poner ahora, sorpresa, para los oyentes, vamos a decirlo después, que acaban de subir al Bandcamp su primer disco y vamos a poner la canción con la que abren el disco. Dale ahí, Pepe. Sí, esa. We'll be right back. Guau, guau, guau, tú y yo lo sabíamos. Secuestro, La calle es nuestra. Primer temazo con el que abren su nuevo y primer disco, Sigues Adelante. De momento lo podéis escuchar en su Bandcamp, y si os mola el formato físico, la casete pues ya está en camino. No recuerdo ahora mismo quién se la ha editado, y dicen que les molaría sacarlo también en vinilo. Entonces, pues que hacemos un llamamiento aquí a los sellos que les mole el street punk, el hoy, y la peña maja, que son peña muy maja los de Secuestro, a que pongan pasta si pueden pa editarles un vinilo. Vale, por cierto, tocan justo este fin de semana, Secuestro tocan en Dos Ocupas. ¿Puedes ir bajando un poco más para abajo, Pepe? Ahí tocan en mañana viernes tocan en La Esquirla, en Miranda de Ebro, y el sábado en La Kelo, en Santurtzi, que ya sabéis que es el barrio de Bilbao del que eran Escorbuto. Y joder, hoy tengo el guión muy guionizado, muy leyendo ahí todo a tope. Bueno, venga, nos ponemos ya en canción con la torre, aquí nunca mejor dicho. ¿Sí? Digo, ¿fuego? Vale, vale. Supongo, sé. Venga, va. ¿Acústica o qué? A ver. ¿Puede ser vuestra primera entrevista en la radio? La radio, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Habéis dicho antes fuera de micrófono que os habían entrevistado en Twitch, ¿no? Twitch. Uh-huh. Sí. Vale, guay. Pues eso, ahí está Radio Topo consiguiendo exclusivas del underground zaragozano. Ojito. Obvio. Y bueno, pues nada, pues contándonos un poco pues cómo empezasteis, cómo os dio, o sea, porque cuál fue la idea de eso, que como dijiste, venga, vamos a hacer un grupo. Pues esto empezó antes de la cuarentena, que estaba tanto Red como Lidia, amigas mías, y un día dijeron, ¿y si hacemos un grupo rollo Riot Girls? Porque estamos hasta de los tíos que solo tienen grupos y demás, hacemos unas nosotras, y dijimos, venga, vale. Y luego vino la cuarentena, y después de la cuarentena pues tuvimos nuestro primer ensayo, y nada, luego cosas de la vida, pues estamos nosotras tres. Las cosas fueron cambiando, Lidia se fue, me metí yo como guitarra, y luego pues ya se fue Red y metimos a Elena. Hola. Sí. Dijimos que pues realmente llevaba menos de un mes con Para el último concierto que tuvimos llevaba 6 días en el grupo. Ensayos 2. Sí. Vale. Preparadísimas. Muy para bien. La vida. Nacimos preparadas. Obviamente. Vale, y eso, y pues más o menos, pues eso es la corta biografía, y esperemos que ¿cómo se dice? Que se extienda en el tiempo, sí. Sí, perdure, que perdure. ¿Habéis tocado de momento un par de veces o tres? Sí, dos veces y en el mismo sitio, o sea, ya somos arrebato, ahí sí, como veteranas. Sí, somos residentes, ¿no? Artistas residentes. Muy bien, yo me acuerdo la primera vez que os vi, que no sé si ya hablé en el programa de esto, que me flipó la puesta en escena que teníais. Me recordó un poco, ayer pensándolo, me recuerda un poco a la de... Es que es de los grupos de punk que he escuchado, es de las mejores puestas en escena. Me recordó un poco de hace... el último verano, antes de la pandemia, tocaron... Fui a ver a la Actitud Fest, a un festival pequeñico, a uno de los grupos que tocaban eran Cocaine Peace. Y también daban un show de la hostia. Bueno, más que nada la cantante, los otros, los que tocaban, pues tocaban y sin más. Pero la cantante, un puto show de moverse para arriba, para abajo del escenario, de... Yo pensaba, digo, se le va a romper el cable de tanto eso, sí. No sé, como, la tía iba como si se hubiera bebido 7 zumos de naranja con 8 cucharas, claro, de azúcar cada uno. Zumos de naranja, ¿sabes? Zumos de naranja, sí. Sí, eso sería. Hay gente que es así, sin drogas, no, pero sí, bueno. Sí, sí, tal cual. Y eso, y pues eso, que tenía una apuesta, este grupo así que he visto que también tiene una apuesta en escena muy, muy guapa. Y eso, pero eso, que vos pues esos os vestís ahí rollo, pues una mezcla de, digamos, black metaleras, sí. Los Kids. Black metal putas. Sí, básicamente, sí, sí, sí. Vale. Y mola, lo dais todo en escenario. A ver, de vale. Momento hay que decir que estamos muy pegui 16. O sea, queremos que tampoco vaya nos dejan más. Más tiempo en los conciertos como sí, para liarla más. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Igual necesitamos una de 10 horas para decir, bueno, aquí vienes, ¿sabes? Para los, hay peña que escucha este programa de más de 40, 50 años, igual no saben lo que es PEGI 16. Bueno, mayores de 16, no sé. Por eso sí. Bueno. Sí, como límite de edad, ¿no? Que hay en los juegos. Sí, sí. Para eso. Digo, por si acaso, como tenemos algunos oyentes, estoy recordando a algunos de la radio que tampoco le dan mucho a los videojuegos y tal, pues igual, por aclararlo, pero bueno, eso. Y bueno, pues eso que a tope. Pues que eso que las letras que hacéis, pues principalmente van de. Odiar a tíos. ¿Eh? Odiar a tíos. Como mi día a día. Y poco más, la verdad. Sí, tenemos... cagarse en alfombras. Sí. Quejarme de. Nuestras madres. Y... aparte de dolores que solamente las féminas sufrimos. Bueno, la peña con vagina. Sí. Exactamente. Sí, dolores de peña con vagina. No, no te rayes. Sí. Pues como la regla, fantasía. O sí. Sea, hoy estoy con la regla, qué odio. Y desde un punto de vista, pues. Metiendo mucho sentido de humor en el sí, tema. Sí, ¿no? Obviamente, sí, totalmente. Sí, sí. Todo es humor, todo es humor. Sí, sí, sí. ¿Qué me obviamente no odiamos a los hombres. Depende de qué hombre. No, a no, ver. No, no me refería a eso. A lo que me refería es a que hay grupos con letras de temática feminista y por ahí que como que son más en serio las letras, sí, que no meten sí. Ironías o cosas de estas, sí, sino sí, que... Sí, sí. A ver, si no fuésemos irónicas no tendríamos un gran porcentaje de seguidores hombres, o sea, yo digo, ¿por qué nos seguís? Si nosotros decimos que os odiamos, sois fetichistas, masoquistas, ¿qué sois? No vamos a matar a nuestra abuela por cagarse de encima, ¿sabes? No, porque ya está muerta, digo, bueno... Y bueno, pues a ver, vamos a poner un par de temas vuestros, pero si antes queréis que alguna que os haga alguna pregunta, por ejemplo, el tema, estabais con camisetas, ¿no? Sacando, sí. ¿Las habéis sí. sacado ya? ¿No? Estamos en ello. Ah, vale. Se ha hablado, las cosas están habladas y ahora que un señor se ponga a hacerlas. Sí. Es decir, se ha hablado ya y hay que pasar a la acción. Sí, sí, o sea, ya está el diseño puesto, ya me ha dicho ok, ya te iré diciendo y ahí estamos. Vale, pues estad atentos a las redes sociales que es... Sí, si haríamos algo a lo grande, o sea, igual nos ponemos en la Puerta del Carmen a venderlos en un Top Manta. Obvio. Muy bien. Muy bien esa apropiación cultural. Sí, sí, sí. Que te iba a decir que eso, vuestro Instagram, que es Atorrac, como sí, Atorrac, o sea, el grupo, que está muy guapo, mucho meme y mucha cosica guay y eso. Eso, entonces está atentos a su Insta por el tema de las camisetas y tal. Y pues eso, ¿queréis hacer algún llamamiento a algún sello discográfico para que os para que se edite? A todos grabar. O sea, somos guapas y sonamos mal, ¿qué más quieres? Pues muy bien, pues ahí está, pues que las chavalas que quieren sacar algún disquillo, entonces pues eso ya saben los sellos que ahí está dicho. Entonces, pues, para escucharlos, para que la gente que tiene sellos os escuche y tal, no os van a poner la pasta así porque sí, sin haberos escuchado. A ver, ya, obviamente. Debemos de decir que esto está recién salido del horno, porque no teníamos. Lo hemos grabado esta mañana. Sí, exacto. Quien esta mañana dice hace unas horas. Sí, literalmente. Vale, pues venga, presentándonos. La... ¿Qué ponemos? ¿Primero una y luego otra o las dos seguidas o cómo? Buah, no sé si están preparados para dos seguidas, ¿eh? Apoyar. Bueno, pues a ver, si después de esto, ¿cómo se llama el sello este que les empezó a editar a Ray Charles de Machine, que eran rollo multinacional, Sony o alguno de estos? Ah, sí, de primeras. No, de primeras no, ah, a partir del segundo o el tercer disco de Ray Charles de Machine les... Si les... pues no sé si era Sony o alguna multi de estos les fichó. Si después de esto no viene Sony, por ponerte un ejemplo de multinacional. Con ojete de calor, ya soy feliz, pero, o sea... Pero digo, si después de esto no viene Sony, porque como hemos podido comprobar, por ejemplo, las guitarras, Tom Morello, el guitarrista de Ray Charles de Machine, se queda a la altura del betún al lado de... Por lo menos. Sí. Que tiemblen todos los guitarras. Que he llegado con mi guitarra de 80 euros junto al ampli a tocar y a reventaros a todos. Sí. Vale, nos habláis un poco de que iba a estar, se llamaba la canción Skater, ¿verdad? Sí. Sí, pues va básicamente de quién no ha tenido una mala experiencia con un skater. Y sí, de ahí pues la canción. Y lo mal que le huelen las partes íntimas. Yo me sigo lavando los dientes. Bueno, la gente por lo general se sigue lavando los dientes. Sí, ese... pero más frecuente y en plan, sintiéndote un poco asquerosa en la ducha, en plan, ay, estoy sucia. He tocado un skater, no puede ser. ¿Qué he hecho? No. Comprendido. Es que eso baja por la garganta. Uf. ¿Qué? Unas conclusión, si conocéis a un skater que... Uy, ese no es. No se la chupes, huele a smegma, lo dice a Torrac. No era distinto, tenía su cerpito. Vale. Después de esta, ¿cómo se dice? ¿Soflama anti-skaters o...? Mamá, lo siento. Es que lo va a escuchar. Después de este anti-skaterismo, la segunda canción, ¿cómo se llama? Cabrón de manual. Venga, se la dediqué a mi exnovio. La anterior también, porque era skater. Y ahora la segunda parte de esta canción, podríamos decir. Es como volúmenes. Sí. Gracioso el hecho de que la de skater la escribiste antes, en plan. Sí, ese es el volumen, son las crónicas. Las crónicas de Narnia. Sí, literalmente. Sí, sí, dale, Pepe, dale. Buah. We'll be right back. Se has quedado sin hablar. Sin palabras. No, me he quedado cagándome en todo por el, porque estaba, porque me jode cuando tengo las cosas en la punta de la lengua y estaba intentando buscar por internet el sello que editaban a Richards de Machine y no me salía. Que, pues eso, que esta pa, supongo que se la dedicáis a los cabrones de manual, pues como has eso hablado antes, sí, y sí, todo eso y tal. Y eso es. Son todas las son dos canciones que no pasan el test de Bechdel, ¿eh? ¿Qué es el test de Bechdel? A ver, voy a ir aquí de Aliade. A ver. Bueno, esto es un programa de risas, obviamente. Aquí estamos a favor de toda la peña LGTB, del feminismo y todo esto, pero bueno, en fin. Porque pues, todas aquí somos mariconas y travestis, o sea. Sí. Yo, somos. Yo de momento no, yo soy hetero, pero vamos. Nosotras somos bolleras. O sea, de ser hetero se sale. Pero eso me refiero a que al ser un programa de risas, pues que eso, pues que tocamos estos temas un poco con temas en plan humor y tal, pero bueno, en fin. A lo que vamos, lo del test de Bechdel es lo de, joder, en un cómic que hizo una autora que se llamaba Bechdel, creo que era, si es que lo estoy diciendo hasta mal, fíjate si estoy siendo aliade mal. la cosa consiste en que a raíz de ese cómic, no me acuerdo buena historia. Bueno, el caso es que las películas. Ah, que Pepe nos está haciendo señas. Por ejemplo, una película que. En la que. Para que una película pase el test de Bechdel, tiene que haber por lo menos dos personajes que sean mujeres. Que esos dos personajes tengan por lo menos un diálogo entre ellas. Y que por lo menos ese mínimo un diálogo que tiene que haber entre ellas. Vaya de algo que no sea de acerca de los hombres. Entonces, pues creo que no cumplimos ni una. Porque dos mujeres tampoco. Comunicación entre nosotras sí vale, pero la mayoría es para decir odiamos a los tíos. Entonces no lo pasamos. La de las dos mujeres la cumplís porque sois tres las que tocáis. Que decir, somos no binarias. Bueno. Somos travestis. Ah, bueno. Somos mitemita. Me estoy metiendo aquí. Como Hannah Montana, ¿sabes? Lo mejor. Montana. Montana. Me he metido en un berenjenal. Por sacarlo el test de Bechdel. Encima me he liado, ya no sabía si me refería a las canciones la o a la generación al grupo de cristal ha venido a corromperte. Bueno, que. Ahí estaban los dos temas que han grabado a Torrak esta mañana. Y a ver, ¿puedes subir un poco más, Pepe, porfa, el guión? No, al revés. Ahí estamos. Vale. No, es que justo se me... Este no ha sido a propósito, este ha sido que lo tenía que soltar sí o sí. Ya, ya. Como dijo, una vez estaba esperando al autobús y un abuelo que había a mi lado se tiró un pedo ahí que lo vimos toda la parada del autobús. Y va y dice el gacho nada más, tía, dice, todos los presos quieren salir. Hostia, hombre, no te jodas, qué jefe, macho. Pues eso, el revuelo que tenía aquí en mi esternón entrañas. Quería salir. En mis entrañas, eso es. Vale, a ver, que tenemos que ir atentos de la hora, vale. Llevamos solo media hora. Ah, qué bien. ¿Qué os parece? Que si queréis, no sé, si queréis. Pero vamos, yo se me había ocurrido la idea de que comentemos las noticias del Heraldo de Aragón de antes de ayer. Venga, ¿por qué no? Por ejemplo. Sí, sí. Un periódico. LGTBIQ. Super. Plus, eco sí, vegan sí. Friendly y a tope con la anarquía y con todo. Sí. No hay cosa más radical que el Heraldo. A ver. Lo editan en la Quique Mur, ¿verdad? Sí. Lo editan en la Ocupa, sí, sí. Bueno, la verdad es que con la de páginas que le han dedicado a la Ocupa. Ya, por eso. Alejandro Blanco. Que no sabemos quién es. Ah, bueno, sí, el presidente del Comité Olímpico Español. Esta noticia va de deporte. Alejandro Blanco, confío en que pese a las dificultades lleguemos a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Mira, este es, Es una frase que vale para todo en la vida, ¿no? Confiamos en que pese a las dificultades y cosas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que Sony nos va a llamar para hacer. Estamos de acuerdo. Sí, todo es hablarlo. Pese a las dificultades de no saber tocar. Pese a las dificultades de ser atorras. Esta noticia a la peña de la Ocupa de Huesca, de la Cuquera, le interesa porque se están posicionando en contra de, como son unos rojos perroflautas, maricones y todo eso, pues están ecopacifistas y todas esas mierdas, pues están en contra de los Juegos Olímpicos de invierno, de que quieren hacer. Entonces, pues se ve que, a ver cómo iba la movida, los Juegos de Invierno de 2030. El presidente del Comité Olímpico Español, el Alejandro Blanco Este, admite que las discrepancias entre Aragón y Cataluña no son buenas para la candidatura de los Pirineos a los Juegos de Invierno del 2030. Pero si no somos capaces de arreglar estas diferencias en una habitación... Uy. ¿Oscura o con luz? Uno sin cama. Y lo sacamos fuera. Uy. ¿El qué quise sacar, ¿eh? Pues no sé, había algo. ¿Los que no eran maricones o me estoy perdiendo? No, esos son los presos quieren salir. Sí. No, los rojos maricones son los de la Cuquera. Ah, vale. Bueno, este que invita a resolver las cosas en una habitación, queremos salir. La peña de la Ocupa de Huesca, los de la Cuquera, ellos no quieren que se hagan los Juegos Olímpicos. Pero Alejandro Blanco sí. Entonces, Alejandro Blanco se quiere sentar en una habitación con unos catalanes, vete a saber tú para hacer qué. Porque aquí esto está lleno de dobles sentidos. ¿Cómo se nota? Es un mensaje encriptado, en realidad. Sí, obviamente, sí. ¿Cómo se nota que lo editan en la Quique? Si no, no haría esto. Y bueno, pues al final, que confía en que pese a las dificultades finales, porque hasta ahora todo iba bien, ahora pues resulta que todo iba bien, no sabemos por qué se ha torcido. Se han hecho el switch y no le molaba al otro. No ha habido comunicación ahí. Vale, vale. Bueno, pues eso, que querrán llegar a... Sí. Ah, no acuerdo, pues ahí aparcamos hasta aquí nuestra aventura por el heraldo. Por los Juegos Olímpicos del Pirineo de 2030. Uy, es que el monte esconde muchas cosas. Mira Mountain Man. ¿Qué? La película está del Mountain Man, la de los vaqueros maricones. Ah, Brockback Mountain. Sí, Pirineos, sí. Que sí, acuerdos. Yo solo estoy. Una habitación. Tal. Podemos leer todo el periódico, pero con dobles sentidos, ¿eh? Se nos da muy sí, bien. Es la idea que llevábamos. De los Pirineos, bajamos a la ciudad. Masiva respuesta de los zaragozanos para seguir las procesiones. No. ¿Eh? No, no, sí, el Heraldo afirma que sí. Que yo no afirmo nada. Sí. O sea, que para Semana Santa, santas nosotras, ¿vale? Sí, exacto. Que nos pongan nosotras en estampitas ahí en medio del pilar para que nos adoren los atorracos. Exacto. Y ya está, ¿qué más quieres? Ah, a un trozo Mis de madera lo llevan camisetas. En los hombros. Exacto. Sí. A un trozo de madera lo llevan en los hombros, pero a nosotras no, no me parece justo. Exacto. No me parece justo. Así es la vida es injusta. Y además, ¿qué es eso de estar tocando putos tambores hasta las 11:30? A ver, si la movida es que... 11:30 de la noche, yo estaba así. Realmente, ¿por qué toda esa peña que toca los bombos y los tambores en las procesiones de Semana Santa, por qué no se metió... que es una cosa que es muy fácil, que quiere decir que no hay que aprender en el conservatorio. ¿Por qué no se metió a baterías de grupos de punk? Ya. Exactamente. Pero luego les molesta si tocamos nosotras. Eso es ruido. ¿Y vosotros? ¿Perdona? Yo tengo suerte de que vivo cerquita de la Quique y no pasa mucha procesión por ahí. Si acaso practican por ahí cerca, por ahí por donde las tirolinas, ¿sabes? Se oye desde mi casa también, claro. Sí. Ah, pues mira, vivimos cerca. Al final, los punks tiran para Torrero. Sí. Es el barrio guapo. Sí que sí. Torrero y la Magdalena están ahí. La Magdalena está gentrificada desde hace mogollón de tiempo, pero bueno. Ay, esto me ha gustado. Mira, 2 minutos he tardado a venir aquí. ¿Eh? 2 minutos he tardado. contando ascensor y cigarro liado. Bueno, pero vosotras sois la, o sea, tú eres la excepción que confirma la regla, pero claro, es que vosotras no habéis vivido la época buena de este barrio. Yo qué voy a vivir, si me vine aquí a Zaragoza y justo estaba muriendo el rollo, o sea... Literalmente llevo 2 años viviendo en Zaragoza. Pues este barrio antes era, pues eso, pues ibas para la calle de los bancos y por ahí, pues eso, estaba todo lleno de punkis, de hippies, de raperos. No existían los modernos, no se atrevían a entrar a la Madalena, ni los modernos ni casi nadie. O sea, era rollo de si yo, por ejemplo, desde mi barrio, las primeras veces que iba a la Madalena, me cruzaba con algún colega camino de la Madalena, me decía, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿A dónde vas? Yo a la Madalena. Guau, tío, ten cuidado, tal, no te atraquen y tal, porque también es un barrio en el que poco a poco se... O sea, que siempre ha habido peña racializada y poco a poco se le ha ido echando y tal, aunque afortunadamente aún quedan. Y eso, y pues tenía muy, muy mala fama, pues eso, pues por los punkis, la peña no blanca y todo esto. Y eso, y ahora pues poco a poco se está yendo a la mierda, pues, desde hace años. Pero bueno, que dejemos de llorar. Que nos da muy bien llorar, ¿eh? Sí, somos unas lloronas, efectivamente. Así que seguimos bolos. Y locales, pensé ya. Sí. Obvio. Pues eso, que según el Heraldo, pues que una hora antes del Vía Crucis de las siete palabras... esta es la mitad de las 14 de Hitler, ¿no? ¿Eh? Estamos mezclando cosas, no entiendo nada. A ver, hay que sacar las cosas de contexto. Ah, sí, no, claro. Hitler, esto sí. ¿Es mansplaining o no es mansplaining? Ese señor, lo de las 14 palabras de Hitler. Lo de queremos un futuro para los niños blancos o algo así. Vale. Ah. De ahí lo del 14 de los nazis, lo del 1488 y tal, todo eso. Y entonces, por lo que pone aquí, hay un vía crucis que se llama las siete palabras. Entonces, digo yo que será. Estás un poco ligado eso, ¿eh? Parece. La mitad. La mitad, pues, es la mitad de Hitler. Un poquito menos malos, pero un poquito solo. Nada, solo un 50% menos de maldad en su sangre. Bueno, pues ahí están. El entorno de la iglesia de San Gil ya estaba. Unas horas antes del vía crucis ese, el entorno de la iglesia de San Gil ya estaba lleno. Pues. No sé, a ver, hay que decir las cosas como son. Hay que decir que yo el domingo pasado, para al domingo de Ramos, saliendo de mi barrio, ya tuve que dar un poco de vuelta, o ya había movido. Estaba la tamborrada ahí. Estaba la tamborradeta ahí. Tamborrada. Sí, pero yo qué sé, yo ya no me acordaba. Claro, es que como llevamos 2 años, ¿no?, sin hacer procesiones, ya no me acordaba que el primer domingo ya se hacía. Sí, es que me decía mi compañero de piso, pero si el año pasado no lo escuchábamos. Y yo, cariño, el año pasado había COVID. Ah. Vale. Ahora ya no existe. A mi madre ya se la había olvidado la Semana Santa. En plan, me dice, ¿a que tienes vacaciones de qué? A mí lo que me mola es... Estaba a punto de otras entrañas salir a flote. Joder, es que he comido a toda hostia y por eso estoy ahí. Que lo que sí que me mola es un año que fui hace muchos años a la rompida de la hora, a las 12 de la noche en un pueblo de Teruel que ya no me acuerdo cuál era. Eso sí que mola, y que era todo en silencio, todo el mundo en una plaza en silencio, y de repente está muy chulo. Está muy chulo. Y es de repente ahí como un hostiazo a tu cerebro, todo guapo. En mi pueblo, por ejemplo, lo que hacen es procesión, pero la hacen toda la historia. Entonces te ponen ahí, pues como si el pueblo de repente es un teatro. Y pues hacen todo lo que es la muerte de Cristo. ¿En plan rol? Sí, es un roleplay. Muy bien. Sí, hoy está gracioso. Qué guay. Literal, en plan, fuera bromas, en plan, qué guay, en plan. Así que si vamos por la Dios. Calle, que si no sé qué, dices tú, ¿dónde estoy? Me teletransportado mientras dormía. O sea, si disocio de normal, esos días es como, wow. Normal, normal. Tengo un móvil, pero a la vez estoy viendo romanos en caballo. Pues muy bien, pues ya hablamos un poco de otra noticia y ponemos otro tema, que si no se nos escapa un poco el de esto. Yo, y hoy a mí me apetecía poner musiqueta y tal. Obvio. Mañueco estrena Castilla y León. Mañueco estrena ejecutivo con Vox por ser la única alianza viable. Hombre, por supuesto, es que ¿cómo no vas a liarte con Vox? Seas del PP, de Podemos o del partido que sea, si todo el mundo sabe que Vox... ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar Vox, hombre, por favor? Jaja, nos quieren quitar la Kike, jaja. En fin. Boxianos, es que se llaman así, son boxianos. Suena como extraterrestres, que es lo que les pega, boxear, son verdes. Crack. Son extraterrestres boxianos. Nos van a abducir así. Atrás, perrofla. Nos van a abducir la Kike. Aparta, perrofla. Aparta la de uno, dos, tres, pium. Si ya están proyectando los campos de concentración para meter a toda la peña a la... La junta directiva de aquí de Radio Topo van a ir todos directos a... Yo me... ¿Cómo se dice? Me retractaré mis palabras. Sí. No habré dicho nada que los fachas dan asco nunca, pero a toda la junta directiva de Radio Topo Lena la meterán. Lena tiene pies planos, se puede librar. Sí. ¿O va tengo... como la mili o no lo sé? No, pero eso es para hacer la mili, no para meter a los campos de concentración a los que nos quieren meter. No hay... Nada, pues nada, orgías ahí. Nos concentramos un poco nosotros y nada. A ver, si somos todos maricones, pues estaremos ahí como en casa. O sea. Pues eso, que nos vayamos preparando. Esto es medio en broma, medio en serio. y bueno, y vamos poniendo un tema, ¿no? Que ya llevamos un rato hablando. Sí, que si no os cansáis de escucharnos. Ponemos a este grupo lo descubrí gracias a vosotras que me lo pasasteis en la lista de reproducción que tenéis en Spotify. El grupo son... ¿Me puedes poner, Pepe, porfa, el documento de Word donde tengo la info del grupo este? Se llaman Hands of Gretel, son una banda británica. Sí. Y vamos a poner el tema con el que abren el I Want the World, que es un disco del 2019 editado por Puke Pop. Va de lesbianas, ¿a quién no le va a gustar, por favor? Obvio. Dale, Pepe. Yeah. Teníamos aquí a Hansel Gretel con la canción Kiss Me Girl. Y bueno, pues ya recta final del programa. Había una noticia guapa también por aquí en portada también del Heraldo. Aragón impartirá 5 nuevas titulaciones a partir del 2023. La Universidad de Zaragoza proyecta impartir podología en Huesca, pues para peña fetichista a los pies a tope, ¿no? A tope con ellos. Pues eso, pues a precios más populares, porque es la universidad pública. Y... hago llamamiento a podólogos, tengo los pies planos. Sellos y podólogos. Exactamente. Y un médico tampoco los vendría mal. Y luego la universidad, y ya para la gente que tenga para pagárselo, la Universidad San Jorge, que es la privada para la gente de fuera, que no conozca, la gente de fuera de Zaragoza letal, pues la Universidad San Jorge es una privada. Estrenará 4 titulaciones: criminología, ¡ole!, ingeniería biomédica, ingeniería de la ciberseguridad e inteligencia artificial. Vale. Pues cosas. Pues muy bien. A San Jorge. En vez de mejorar la universidad de mierda que tienen, pues se dedican a poner más cosas. Inteligencia artificial, ¿qué opináis sobre follar con robots? Yo opino que yo les puse los jardines, que yo estuve currando ahí en haciendo los jardines de la universidad esa de pijos. Pero bueno, ahí está. Hay que ganarse la vida. No queremos entrar al puto berenjenal de sexo con máquinas. No. Claro. A ver, pues la verdad es que hubiera preferido estar follando con máquinas, siendo que es algo que no me llama antes nada, que antes que estar haciéndole los jardines a los pijos de la universidad. X. Pues eso. Vale, pues eso. A ver, pues ya. Ay, que se me traba la garganta. Vamos a ir acabando. Pues nada, ¿algo más que queráis decir por terminar ya? Podemos quedarnos en un tremendo silencio. Incomodísimo para los oyentes. Incomodísimo. Totalmente incómodo, sí. Sí. Vale, pues acabamos. O puedo practicar en plan a decir obvio. ¿Obvio? Obvio. Obvio. Claro obvio. Que sí. Obvio. Obvio. Obvio. ASMR a Torrac. Vamos a hacer los 3 segundos más incómodos de la historia. Creo que obvio que la entrevista. Respirar súper fuerte. Obvio. Obvio que la entrevista ha estado muy bien. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Amit. Muchas gracias, Lena. Muchas gracias, Idoya. Muchas gracias a Torrac por haber venido. Aquí estamos, para serviros. Bueno, que nos sirváis a nosotros, en verdad. Con lo chulas que somos, obvio. Sí, hago un llamamiento para gente con dinero. Patrocinadnos. Exacto, sugar daddies, sugar mommies. Aquí que estamos. Si hace falta ahora volvernos capitalistas, lo hacemos encantadas. No. A ver, un poquito. No. Las cosas no se pagan solas, tía. Se roban. Se roban, exacto. Sí. Criptopartismo hasta cierto punto. De lo último que habéis hablado en el último minuto no me he enterado porque está. Hacemos discursos y hablamos en plan. No, porque. Sí, da. Hablamos en otro idioma. Porque me está buscando el. Retiro lo de café. Venga, que esta ha sido OVNI. Nos podéis seguir en arroba OVNIGordo en el fiordo. A Torrac también. Arroba Torrac, paellas. Y paellas, el podcast. Sí. Hacemos paellas. Y subiremos el podcast a la web de Radio Topo. Viva el PUM, vivan las radios libres. Y os dejamos con los Meinhof Anarchy and Chaos Association. ¡Rabo! ¡Bravo! ¡Viva Torrac! ¡Viva Torrac! ¡Viva Torrac!